Jesús sabía perfectamente quién era y cuál era su misión. Por eso pregunta para ayudar a sus discípulos y a nosotros hoy. Ponete en el lugar de los apóstoles. ¿Quién decís que soy? Pero no contestes con una respuesta de catecismo. No respondas con una afirmación teológica, por más verdad que sea. No respondas con una respuesta infantil o con una frase hecha o armada. Contestá con todo el corazón y con toda la razón. No son enemigas. Las dos son creadas por el mismo Padre. Sentate un rato a rezar y a pensar. Arrodillate un rato para encontrarte hoy en algún sagrario. Arrodillate hoy un momento frente a su presencia real en la Eucaristía. Él está en miles y miles de sagrarios abandonados y en misas celebradas. Él está también en los que más sufren. Él está también en los más pobres. Arrodillate y escuchá lo que hoy te pregunta. ¿Quién decís que soy? ¿Hablas de mí a los demás? ¿Cómo hablas de mí a los demás? Que algo del Evangelio de hoy nos ayude a confesar nuestra fe sincera y amorosa en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.